Héctor Machida, de mi hermano ya habló mi mamá. Entiendo y comprendo que la única manera de poder cambiar las cosas, la realidad y toda esta basura es luchando colectivamente. Por eso llamo a la conciencia social a poder trabajar en conjunto para cambiar todo lo que haya que cambiar. Guarda, compa. Bueno, vamos a dar lectura del documento, le pedimos silencio, por favor. Buenos Aires, 27 de agosto del 2020. Estamos acá, en Plaza de Mayo, en la sexta marcha nacional contra el gatillo fácil y la represión estatal, llevando adelante esta enorme jornada de lucha a nivel nacional que visibiliza, repudia y denuncia la represión que ejerce históricamente el Estado contra nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, madres y familiares. Porque el tapaboca los cuida, pero jamás callará este grito de bronca, de honor, labor y resistencia. A pesar de la pandemia, el Estado no dejó de reprimir, de matar y de desaparecer. En lo que va de la cuarentena se registraron más de 100 crímenes que involucran a efectivos de la Fuerza de Seguridad. Y así lo demuestran el caso de Luis Espinosa, trabajador rural golpeado y asesinado de un disparo y desaparecido el 15 de mayo por la policía de la provincia de Tucumán. Esa misma fuerza asesinó el 24 de junio a Walter Seferino Nadal en plena calle, usando la misma maniobra con la que policías racistas estadounidenses provocaron la asfixia de George Floyd. O el caso de Facundo Castro, quien fue visto por última vez dentro de un patrullero, luego de ser requisado 3 veces por la policía y hoy lleva más de 100 días desaparecido. Mientras su mamá tiene que luchar contra todo el entramado político, comunicacional, judicial y policial para llegar a la verdad. Amparados en el decreto nacional 297-20 que dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país, el 26 de marzo, en el barrio San Alberto del partido de La Matanza, 8 agentes de la policía bonaerense detuvieron en la calle un grupo de jóvenes y los obligaron a hacer flexiones de brazos y sentadillas. El mismo día, un grupo de gendarmes en la Villa 1114 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires obligaron a 2 pibes a caminar en cuclillas hasta uno de los pasillos. Casi 3 meses después, el 17 de junio, en el mismo barrio y la misma Gendarmería Nacional asesinó a Lucas Escalzo de 4 tiros por la espalda. En este contexto, las fuerzas a cargo del ministro Berni, el 10 de julio asesinaron en Villa Escazo, La Matanza, a Lucas Nahuel Verón, quien cumplía 18 años ese día y había salido a comprar gaseosas con un amigo. Y como siempre denunciamos, el Estado no solo mata con las balas, sino que utiliza diversas formas de represión, como sucedió la madrugada del lunes 1 de junio, en el barrio San Martín del partido de San Nicolás, donde un patrullero que venía de frente chocó intencionalmente la moto en que viajaban Ezequiel Corbalán y Ulises Rial, asesinando a los jóvenes por no cumplir la cuarentena. A su vez, denunciamos y responsabilizamos al Estado por las torturas y muertes en contexto de encierro. Al Estado por las torturas y muertes en contexto de encierro. El sistema penitenciario refleja un escenario de desigualdad social, de discriminación y de selectividad del sistema judicial penal, que castiga a los grupos más vulnerados social y económicamente, como ocurrió el 25 de julio, cuando un joven fue detenido y trasladado a la comisaría sexta de Tolosa, donde lo golpearon y lo torturaron con picana eléctrica, en una clara demostración que las prácticas de ayer siguen presentes en los crímenes de hoy. Las cárceles funcionan como verdaderos centros de tortura, donde las personas sufren la vulneración sistemática de sus derechos y son sometidos a aislamiento extremo, violencia sexual, desatención de salud, mala alimentación y deplorables condiciones de encierro. Solo por citar algunos casos, algunos ejemplos de los padecimientos, en la comisaría sexta de Villa Rosa, en Bahía Blanca, que tiene una orden de clausura dictada en el 2012, una mujer detenida perdió un embarazo y nunca recibió asistencia médica ni psicológica. Otro fiel reflejo son las masacres ocurridas en la comisaría tercera de Transradio en Esteban Echeverría el 15 de noviembre de 2018, donde murieron 10 pibes calcinados a pesar de tener a los bomberos pegados a la comisaría. O lo sucedió en la comisaría primera de Pergamino el 2 de marzo de 2017, donde asesinaron a 7 pibes y la justicia avaló la masacre. La crisis humanitaria en los lugares de encierro es cada vez más profunda. Los gobiernos pasan y la represión queda. Por ello, nuestra denuncia no solo va dirigida a los policías, prefectos, gendarmes o penitenciarios que asesinan, torturan y desaparecen a nuestra familia, sino al Estado del que forman parte esencial. Sabemos que estas prácticas represivas suceden a lo largo y a lo ancho del país, sin distinción partidaria y en todas las dimensiones de gobierno, nacional, provincial y municipal. Actualmente tenemos más de 7.000 personas asesinadas por el Estado desde el regreso de la democracia en 1983. La impunidad que pretenden imponernos tiene como respuesta a esta iniciativa de los familiares de víctimas de gatillo fácil y la represión estatal, ya sea por acción u omisión, que hoy se replica en diferentes puntos del país con la marcha nacional en Córdoba, Chaco, Tucumán, Mar del Plata, Rosario, Salta, Santiago del Estero, Jujuy, Corrientes, Posadas, Río Negro, Bariloche, Chipoleti, Merlo y San Miguel del Monte. Nos matan un pibe o piba cada 21 horas, ya sea con un fusilamiento bajo la rueda de un patrullero o con tortura seguida de muerte en contexto de encierro, como son las cárceles, comisarías, institutos de menores y lugares que usan como centros clandestinos de detención. Estas son solo algunas de las formas que tiene el Estado de reprimir, como también lo hace con las causas armadas y las desapariciones forzadas seguidas de muerte. Por ello, vemos la necesidad de luchar organizado y organizadas contra todas estas prácticas represivas. El pedido de mano dura significa más control social y represión, más hostigamiento, más muertes ejercidas por el Estado de manera sistemática y dirigidas fundamentalmente a los jóvenes de los barrios más vulnerados, donde suceden impunemente, además de asesinatos policiales y desapariciones, otras violencias. Así lo hacen con el consumo problemático de droga, donde por un lado le llegan a los jóvenes de nuestro barrio el derecho a la asistencia y se terminan suicidando o enredados en una trampa que les roba su vida. Y por otro lado, usufructúan el manejo de la caja del narcotráfico. De esta manera, utilizan las drogas como forma de exterminio sobre nuestros jóvenes. Está claro que la trama policial y judicial es parte del problema y no de la solución. Las zonas liberadas donde operan las fuerzas de seguridad se cobran la vida de muchos jóvenes y son los mismos que operan en las redes de trata, como en el caso de Joana Ramallo, desaparecida en 2017, en femicidio perpetrado por miembros de la fuerza, travesticidios o el impulso de acciones lesbofóbicas como la que originó la prisión de Iggy. Desde los medios hegemónicos y comerciales de comunicación existe una estigmatización y criminalización constante de los jóvenes de sectores populares. Cuando el Estado mata a un pibe de barrio, los medios desatan su maquinaria y automáticamente lo convierten en un negro chorro, condición suficiente para ser ejecutado por cualquier miembro de la fuerza de seguridad y avalado por ciertos sectores reaccionarios. Cuando todos y todas sabemos, aunque no lo quieran aceptar, que los que más han robado y siguen robando no viven en nuestro barrio, tienen cargo público y muchas veces usa traje o uniforme. Ese odio fogoneado por algunos sectores políticos y por los medios hegemónicos de comunicación termina en asesinatos cometidos por civiles, como el caso reciente del jubilado Jorge Ríos, que mató a Franco Moreira en Quilmes, y actualmente su defensa pidió un juicio por jurados, ya que resulta una práctica habitual de las defensas para garantizar impunidad. Claros son los ejemplos en donde absuelven a los asesinos o los dejan sin condena por este tipo de juicios, como el carnicero de Zárate, Daniel Oyarzún, que en el 2016 asesinó a Brian González y luego un juicio por jurado lo declaró no culpable, o el médico Lino Vilar Cataldo, que mató de 4 tiros a Ricardo Nunu Kravel en 2016, y también fue declarado no culpable del mismo modo. Cabe destacar que ninguno de los asesinos se encontraba en peligro al momento de matar, y estas absoluciones vienen a dejar en claro que la propiedad privada vale más que la vida de las personas. Esto convierte a quien ejerce justicia por mano propia en juez o fiscal que aplica la pena de muerte. Los distintos gobiernos han utilizado la fuerza para perseguir y castigar a los trabajadores que se organizan por sus derechos. Por eso, en nuestro país, todavía hay detenidos por la jornada de lucha de diciembre del 2017. Entre ellos, Sebastián Romero, de quienes exigimos su libertad inmediata. Los trabajadores y trabajadoras, desocupados y desocupados, que luchan contra la opresión, represión y explotación, tratando de evitar otro de los crímenes terribles al que es sometido nuestro pueblo, el hambre. Sabemos que la Argentina produce alimentos suficientes para dar de comer a varios cientos de millones de personas. No podemos permitir que ningún pibe se acueste sin comer. Sin embargo, el 62% de los niños y niñas de nuestro país es pobre. Más de 8 millones de chicos viven en la pobreza y la mitad de ellos pasa hambre. Solo en la ciudad de Buenos Aires, 7 niños mueren por día y si tienen la suerte de que alguna olla popular los salve de morir de hambre, los termina matando una bala. Entonces, cuando el pueblo sale a luchar, lo reprimen, encarcelan y torturan, con la excusa que utiliza el Estado de mantener el orden social establecido, un orden dispuesto por sus propias leyes y al servicio del poder burgués. Este contexto de persecución agudizada que se sostiene hasta hoy, existe una política represiva histórica del Estado argentino contra los pueblos originarios, que por un lado busca estigmatizar a los pueblos originarios que luchan por su identidad y sus tierras para convertirlos en peligrosos terroristas, y por otro lado reprime y amenaza, como lo hizo con la familia Cuom del barrio Banderas Argentinas en Fontana, Chaco, el 31 de mayo. Sufrió la irrupción ilegal de la policía en su casa y culminó con golpes, torturas, insultos racistas, una detención ilegal de 4 jóvenes y la violación de una menor de 16 años. Luego, para que no queden dudas de la impunidad con la que se manejan, la jueza de garantía número 3 dejó libre a los 4 policías imputados. En este camino de lucha entendimos que no se trata de excesos individuales, ni de amenazas, ni de manzanas podridas dentro de la fuerza, porque existe una práctica constante y sistematizada que rodea todos los casos de gatillo fácil, donde se modifica la escena del crimen, se oculta y destruyen pruebas, amenazan a testigos y familiares, los peritajes están a cargo de sus propios pares. Los medios justifican el homicidio instalado, la versión de las fuerzas de seguridad, y cierra el círculo el poder garantizando impunidad. Obviamente que para que todo esto suceda también existe la complicidad por acción u omisión de ciertos funcionarios y políticos. Basta con acercarse a hablar con algunos familiares para reconocer cualquiera de estas prácticas, que son un sello de la represión estatal. Contra este armado en absoluta disparidad de fuerzas y recursos es que luchamos. El Estado apuesta al desgaste, a la falta de recursos y al paso del tiempo para consagrar la impunidad, pero nuestra respuesta siempre fue la lucha, resistiendo, apostando a la organización colectiva y con el puño en alto. Los familiares sabemos que la acción colectiva es lo único que potencia nuestra lucha. Pertenezcamos o no a una organización o partido político, y sin distinguir entre víctimas de primera o de segunda, para nosotros todos los pibes y pibas son iguales. Sabemos que el dolor es el mismo, pero la conciencia de clase no. Por eso tenemos que ser capaces de entender e intercambiar nuestras experiencias, nuestros distintos pensamientos y todas las propuestas de acción, para que unidos y unidas logremos conformar la realidad. Tenemos claro que el asesinato de nuestros pibes y pibas no es producto del mal funcionamiento de las instituciones, sino de la represión estatal, necesaria en una sociedad dividida en clases. Es por ello que no solo peleamos por la... Es por eso que no solo peleamos por la sentencia, sino también por la conciencia, porque a nuestros pibes y pibas no nos devuelve nada ni nadie. No es fácil ni corto el camino que emprendimos, tampoco lo elegimos, pero tal como nos enseñaron las madres de Plaza de Mayo, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Nuestros pibes y pibas viven en nosotros y en cada lucha que llevamos adelante. Sabemos que la verdadera justicia sería tener a nuestros familiares acá y no depende de una sentencia vergonzosa que la mayoría de las veces se la arrancamos al Poder Judicial con la lucha. A pesar de la impunidad que demuestra el Poder Judicial, seguiremos luchando en cada juicio, como lo haremos cuando comience el juicio de Marco Sebastián Acuña, asesinado el 28 de agosto del 2015 por una ola del arma reglamentaria del prefecto Juan José Silva, y en el juicio de Maxi Zanudio, 16 años, asesinado en Rosario por el agente Ariel Condori, APASA, miembro de la fuerza, donde la fiscalía intentó archivar la causa en 2 oportunidades. No dejemos de exigir la pena de cadena perpetua para los asesinos. Del mismo modo, vamos a llenar cada juzgado incansablemente hasta que caigan todos y cada uno de los represores asesinos de nuestros hijos. Jamás podrán silenciar el grito, porque sale de nuestras entrañas como salieron nuestros hijos. No vamos a parar de gritar, de luchar y de marchar hasta que no nos dejen de matar y hasta cambiar este sistema cruel e injusto que favorece solo a los de arriba. Justicia por Maxi Zanudio, basta de persecución a los migrantes, libertad a los presos políticos por luchar, derogación de la ley de sepultura 24660, no a la baja de edad e imputabilidad, no a los milicos a las calles, ni una menos en las cárceles también, basta de redes de tratas, basta de persecución, estigmatización a las personas lesbianas, gays, travestis, trans y a todas las diversidades sexuales y personas no binarias. Basta de torturas y muertes en lugares de detención. Basta de desapariciones forzadas. Basta de detenciones arbitrarias y causas armadas. Cromañón no se toca. No al pago de la deuda externa. No a la opresión y explotación del pueblo trabajador ocupado y desocupado. ¡Fuera Bernie, la renuncia ya! Basta de perseguir y hostigar a las madres y a las familias por luchar. Aparición con vida de Facundo Castro. Basta de gatillo fácil. Ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más. ¡El Estado es responsable! Quiero un segundo. Muchos me conocen, otros no. Quiero nombrar a mi hijo, soy Emilia Vasallo, mamá de Pablo Pali Alcorta. Que el 18 de mayo del 2013 fue fusilado de un tiro en la cabeza por Diego Ariel Tolaba, en ese momento policía de la provincia de Buenos Aires, actualmente policía de la ciudad de Buenos Aires, está en las calles y portando un arma en la División de Delitos contra la Salud y Seguridad Pública de las Personas, con una causa elevada a juicio que hubiera tenido inicio el 27 y 28 de abril y por razón de la pandemia no se llevó adelante. Pero está acusado de homicidio simple, una causa que la pena estimada es de 8 a 25 años. Yo no sé si voy a lograr esa condena y tampoco me interesa. Mi justicia es hoy estar acá, que estemos todos acá, que todos estén escuchando, estén visibilizando y sepan que nuestros hijos, hayas estado robando, no eran personas y tenían derechos. Los mismos derechos que la justicia hoy le consagra a los policías de estar libre cuando nuestros pibes roban un celular o roban un pedazo de carne para comer, son judicializados y son encarcelados. Justicia verdaderamente vamos a tener cuando dejen de matar a nuestros pibes y que cuando digamos nunca más, sea nunca más. Justicia para todos, justicia para los 194 pibes de Cromañón, justicia para las 51 víctimas de 11, porque el Estado no solo mata por acción, sino mata por omisión. Así que compañeros, gracias, compañeros y compañeras, gracias por estar hoy acá. Y todos los 27 de agosto las van a ver a las locas, a los locos y a todo aquel que entienda que el gatillo fácil es una política de Estado. Acá en Plaza de Mayo nos encontrará, porque como dijo Norita, la plaza es de todos y de todas.